Hola, buenos días. ¿A cuánto tiene la chapata? A un eurillo. No, espere, 1,50. Uy, no, que llega más clientes, 2,20. Que el panadero te cobre más y hay más clientes no tiene sentido. Que lo haga tu conductor, tampoco. En MyTaxi nuestros precios no suben según la demanda. Descárgate MyTaxi y muévete a tu aire por Sevilla.